Un hombre golpeaba fuertemente una roca con rostro duro, sudando. Y alguien le preguntó, ¿cuál es su trabajo? Y contestó con pesadumbre, ¿no lo ve? Picar piedra. Un segundo hombre golpeaba otra roca con rostro duro, sudando. Y alguien le preguntó, ¿cuál es su trabajo? ¿No lo ve? Tallar un peldaño. Un tercer hombre golpeaba fuertemente una roca, transpirado, con rostro alegre y distendido. Y alguien le preguntó, ¿cuál es su trabajo? Y contestó ilusionado, estoy construyendo una catedral. El conformismo aparece en muchos momentos en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en la pareja. Todos tenemos momentos en los que decimos, no, no voy a poder hacerlo. Me voy a quedar aquí, total, ¿para qué voy a cambiar? Pues hay que cambiar, amigos, porque sí que merece la pena darse cuenta de que está en nuestra mano ese poder. Y como escribió Antonio Escotado, el conformismo es la forma moderna del pesimismo. Comenzamos, amigos, hoy, Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, amigo mecenas. A que la actitud de conformista ante la vida puede darnos de alguna manera alguna satisfacción, porque si la elegimos desde el pensamiento y la reflexión personal, nos permite aceptar y disfrutar de lo que ocurre en nuestro día a día y no lamentarnos tanto por aquello que no podemos cambiar. Pero también tiene un riesgo, y es que limitemos en nuestras vidas, ya que podemos acomodarnos y resignarnos con aquello con lo que no estamos a gusto. Pero el hecho de que de vez en cuando nos conformemos con algo no quiere decir que seamos conformistas. Puede ser una actitud que yo escoja con frecuencia, porque en ese momento no quiero sufrir. Pero es verdad que en el fondo no lo soy. A veces nos sentimos conformados, aceptamos y disfrutamos la realidad. No estamos permanentemente en lucha, no lo deseamos. Pero hay que estar alerta para que esta actitud no nos haga renunciar a lo que realmente queremos, que no nos bloquee, que no nos limite y que no nos paralice. Ese es justamente el peligro que puede tener el exceso de conformismo y del que hoy vamos a hablar en Cita con la Noche. Hagamos un ejercicio, amigos, de intentar descubrir qué es lo que nos lleva a conformarnos, si es el miedo o es la comodidad, si es la cobardía, si es la resignación o sencillamente es que queremos evitar conflictos. Cuando lo descubramos, podremos superarlo, porque son unos sentimientos que dependen un poco de las circunstancias. Cuando superamos, por ejemplo, el miedo o la resignación, cuando admitimos la posibilidad de que podemos tener algo mejor de lo que estamos disfrutando en este momento, entonces el conformismo ya no nos hace daño, porque podemos reflexionar y decidir si seguimos adelante sin conformarnos con lo que tenemos, si buscamos más caminos o más opciones o más oportunidades, porque realmente la vida no nos tiene que limitar. Y solo cuando yo decida y me sienta bien por haber decidido, entonces me sentiré conformado, porque podré disfrutar y aceptar la realidad, adaptándome mejor a la vida en la etapa en la que estoy viviendo. Cita con la noche. ¿Cuántas y cuántas veces, amigos, hemos escuchado eso de es imposible, no puedo, bueno, está bien como está, ¿para qué esforzarse, para qué buscar algo más si estoy muy bien como estoy? Hay quienes están peor que yo. Bueno, pues esto, amigos, nos está indicando que estamos un poquito muriendo en vida, que estamos buscando una justificación para no crecer, para no arriesgarnos, en definitiva, para no vivir. Actualmente, el conformismo y la mediocridad son dos fenómenos que están cada vez más extendidos, que además se atan e impiden el éxito en cualquiera de los niveles de la vida. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué se une el conformismo a la mediocridad? Pues efectivamente, porque ambos nos atan, no nos dejan avanzar. El mediocre es una persona que critica y critica, pero realmente no se atreve. Y no se atreve porque piensa que no tiene posibilidades. Uno de los mayores peligros del mundo en el que vivimos es precisamente la rutina. Es decir, nos sentimos tan inseguros fuera de nuestra zona de confort que nos limitamos a nosotros mismos a buscar nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de mejorar. La persona mediocre critica efectivamente, juzga, pero no es capaz de hacer nada más. Aspira a conseguir cosas, pero ciertamente la envidia hace que se quede sin dar ese paso. Una persona conformista asesina sus propios sueños y las situaciones las ve simplemente como imposibles de superar y no como retos para conquistar. Bueno, pues es tiempo ya, amigos, de darnos cuenta de esto y de cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos empezar a trazarnos metas y aferrarnos a ellas? A eliminar ataduras. A pensar que siempre podemos mejorar lo bueno y convertirlo en extraordinario. Solamente necesitamos, por una parte, compromiso, confianza y empezar a ver nuestro auténtico potencial. Y seguir un poco el ejemplo de otras personas que ya lo han hecho antes. Porque ese paso, amigos, solamente lo hacen personas brillantes. Personas como tú. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. No importa en qué momento de tu vida te encuentres en este momento, tienes un compromiso con tu desarrollo personal. Y piensa que el fracaso es algo que nunca deberíamos aceptar, que tampoco estés de acuerdo con vivir un año más lleno de mediocridad, de esfuerzos a medias, de un quiero y no puedo. Y por supuesto, no te conformes con frases como, bueno, por lo menos lo he intentado. No, no lo intentes. Este es el mejor momento para que pienses en si estás dispuesto o no a dar lo mejor de ti. Pero no quiere decir que empieces con mucha fuerza y luego se te vaya escapando. No. No te rindas cuando se te pase ese entusiasmo inicial. Prohíbete a ti mismo rendirte. Comprométete a que la rendición no sea ni siquiera una opción. Y no te conformes con ser bueno en algo. aspira a sacar lo mejor de ti, compite contigo mismo. Intenta ver que puedes ser mejor que tus propios defectos, que puedes siempre reinventarte y sacar lo mejor de ti. Y compite en el sentido más sano de la expresión para destacar, para vencer a tu peor enemigo, que son las limitaciones que llenan tu mente de creencias falsas y muchas veces negativas para ti. Pero no quieras demostrar algo a alguien, no, a ti mismo. Mejora tu propia autoestima, porque si trabajas en ti, después de haberte conocido bien, vas a mejorar tu propia vida y al precio que tienes hacia tu persona. Y quien no mejora constantemente llegará a un punto en que no se va a sentir a gusto con la forma en que tiene de comportarse y de ser. Dalo todo, amigo, amiga. Dalo todo cada día. Deja para otro momento las excusas y las quejas. No tienes que tener miedo a fracasar. El fracaso es ni siquiera haber empezado. No dejar nada a medio camino. Cuando empiezas un camino, tu objetivo es terminarlo. Y deja a un lado cualquier atisbo de mediocridad. Da igual si empiezas por mucho o por poco, o incluso por nada. No importa si tienes que esforzarte mucho más que los demás para conseguirlo. Levántate cada día con la firme convicción de que es posible hacer las cosas mejor. Y nunca te canses. Cada día es el más importante de tu vida. Vívelo como si todo dependiera del tiempo que tienes delante. Y dalo todo, sin importar si estás cansado, si tienes que en algún momento pararte y descansar. Cuanto más agotado estés, es cuando más te importa seguir adelante y cuanta mayor satisfacción tienes de no haberte rendido. No te digas que no puedes hacerlo, que estás muy ocupado, que tienes cosas más importantes, que te causa estrés tus ocupaciones diarias. No busques excusas. Realmente el mediocre las encuentra continuamente. Siempre habrá razones para fracasar y para ser mediocre. El asunto es no tener excusas. Y no desperdicies los días imaginando un futuro brillante que todavía hoy no estás construyendo. Deja de un lado el estar sin hacer nada y ponte a trabajar. Y descansa y diviértete cuando lo merezcas, cuando hayas logrado lo que tú quieres. Actúa siempre como una persona ganadora, como alguien que está dispuesto a sacrificar cosas sin importancia para conseguir lo que desea. No te olvides que tienes que empezar cuanto antes y siempre aspirando a conseguir ser la mejor versión de ti mismo. Y este es mi mejor deseo para ti en este día, amigo, amiga. Da lo mejor que puedas de ti, no te conformes con ser mediocre, no hagas las cosas como hacían los que picaban las piedras y no veían la grandeza de todo aquello que puedes conseguir. Estás construyendo una catedral, y esa catedral eres tú. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche, y muchísimas gracias por el apoyo que das a este programa. Hasta pronto.